Going Down, I'm Going Down, canción de Greg Kidry. Estoy bajando, estoy en declive. Una canción del año 1982 con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Y bueno, con esa canción comenzamos un nuevo día ya, porque son las 0 horas y 5 minutos de el martes 27 de agosto del año 2024. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. De Irlanda, la banda Cranberries con Ode to My Family, una oda para mi familia. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Bueno, escuchábamos a Bruno Mars con Just the Way You Are, una balada del siglo XXI, y ahora sí vamos con las notas curiosas a esta hora en Estrellas de Medianoche. Pues resulta que el 27 de agosto del año 1920, es decir, hace ya 104 años, se realiza la primera transmisión radial del mundo para entretenimiento en Buenos Aires, Argentina, desde la terraza del Teatro Coliseo, donde se presentaba el festival de Richard Wagner. La histórica transmisión pudo ser escuchada solamente por 50 personas, quienes eran las únicas que poseían un radio. Este hito es considerado por algunos historiadores como el de la primera emisión programada que se concretó en el mundo, ya que hasta entonces las transmisiones en Estados Unidos y en Europa solo eran experimentales a partir de la reutilización de desechos de telecomunicación sobrantes de la Primera Guerra Mundial. Se establece entonces la primera transmisión oficial radial del mundo en una fecha como esta, 27 de agosto de 1920, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, Argentina. Notas importantes que les presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esta canción de Heart, Crazy on You, Loco por ti. Thank you.

Cause if you treat me fairly, I'll give you all my goods. Treat you like a real woman should. Baby, I know you're worth it. If you never play me, promise not to bluff. I'll hold you down when shit gets rough. If you choose to refuse to put her first, she will and she can find a man who knows her worth. Oh, knows a real man, knows a real woman when he sees her, when he sees her. And a real woman knows a real man ain't afraid to please her. Es una canción de Alicia Keys, A Woman's Worth, lo que vale una mujer. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, un 27 de agosto, pero del año 1942, nace Daryl Dragon, conocido como Captain, esposo de Tony Tennille, quienes formaron en los 70 el dúo de Captain and Tennille, conocido por su canción Do That To Me One More Time y por otros éxitos más. La canción Do That To Me One More Time fue éxito y alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard a principios del año 1980, y la vamos a escuchar aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 para conmemorar el nacimiento de Daryl Dragon, conocido como Captain, esposo de Tony Tennille del dúo Captain and Tennille. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. isn't enough for my heart to hear. Baby, tell it to me once again. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Away, something in our minds will always stay. nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Una canción de Sting, Fragile, Fragilidad, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La primera canción que se conoció prácticamente de la agrupación No Doubt. Eso fue en el año 1996. Pues bien, la nota es para comentarles que en una fecha como esta nace Tony Kanal el 27 de agosto del año 27 de agosto del año 1970. Tony Kanal es bajista de la banda No Doubt, el grupo liderado por Gwen Stefani, que obtuvo varios éxitos importantes en diferentes géneros, en balada, en rock, en pop, en fin, y que surgió en el año 1996 con esta canción Don't Speak. Don't tell me. Nace entonces el 27 de agosto de 1970 el bajista de la agrupación No Doubt. El señor el bajista de la agrupación No Doubt, el señor Tony Canal. Vamos a escuchar a la agrupación No Doubt con una canción de principios de este siglo, el tema original de la agrupación Tok Tok, y que ellos hicieron su propia versión en el año 2003. It's My Life, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.